FM Raíces Rock se une a las cinco centrales de los trabajadores. Contra los despidos, contra la inflación, contra el tarifazo. Programa especial por el Día del Trabajador. La lucha se gana en las calles. FM Raíces. Presidente de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo desconocimiento o agravio es causa de antagonismos, luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin de que en el presente y en el futuro sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos dirigida a elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía y afianzar en un nuevo ordenamiento jurídico los principios que inspiran la legislación social. Bueno, buenas tardes. Qué lindo arrancar un programa con esta cortina. Primero, aquel separador que pasamos, este audio de General Perón. La declaración de los derechos del trabajador, ¿no? A mi lado está Bani Artola, así que vamos a estar llevando adelante las dos este programa especial. Buenos días, May. Buen mediodía. Bueno, con todos los trabajadores en la calle, ya se están movilizando en la ciudad de Buenos Aires, pero también recordando y mencionando cuáles son esos derechos de los trabajadores que han sido conquistados durante muchos años y en las calles principalmente, que es ahí donde se han conquistado tanto. Bueno, en ese lugar también están los trabajadores hoy, 29 de abril. Sí, derechos que hoy peligran, ¿no? Derechos que hoy no se están cumpliendo. Hoy creo que más partidario que nunca está la cortina radio. Lo dice. Sí, la cortina lo dice, el audio es a modo de separador. También, bueno, sabemos que estamos viviendo un mal momento en nuestra Argentina. Los trabajadores están siendo golpeados por este gobierno, por estas políticas que se están llevando adelante, donde sus derechos se están vulnerando, ¿no? Estos derechos que fueron conquistados desde aquellas épocas, ¿no? Y bueno, que hoy lamentablemente tenemos que hablar de despidos, tenemos que hablar de precarización laboral, entre muchas otras cosas, ¿no? Sí, con problemáticas que han estado presentes a lo largo de la historia y que a partir del 10 de diciembre se han visto profundizadas estas problemáticas, incluso se han generado nuevas, como es esto del masivo despido, no solo de los empleados de pertenecientes al Estado, sino también de los privados. Bueno, cuando la economía empieza a ajustar, los trabajadores son los primeros en caer. Sí, por supuesto, ¿no? Cuando uno habla de vulnerar los derechos de los trabajadores, cuando uno habla de los despidos, también el estigma que hubo, que se creó para llevar adelante estos despidos masivos, ¿no? Para achicar el Estado también, digo, no los despiden porque sí, sino que hay una idea atrás, una idea bastante perversa, que tiene que ver justamente, y que nos remonta a años pasados, ¿no? Donde el Estado era muy pequeño. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo hoy en este momento, en esta actualidad, y por eso los trabajadores salen a la calle y nosotros estamos acá acompañándolos. Sí, sin duda. Está el compañero Nicolás Hernández directamente en Buenos Aires, con el cual hablaremos en algún momento, y que también la idea es contar un poco cómo se está viviendo en la calle y tomar la voz de los trabajadores, que muchas veces es la última en ser tomada y en algunos casos directamente no es tomada, es directamente invisibilizada. Se habla desde el lugar de los empresarios, sobre todo con este gobierno que está directamente dirigido por empresarios. Eso se vuelve aún más complicado, tomar la voz de los trabajadores, de aquellos que han sido despedidos más de 40.000 personas en la Argentina, y es increíble que todavía te sigan teniendo la voz los empresarios, los que manejan a los trabajadores, de los cuales los trabajadores muchas veces dependen porque no hay opción, porque es su puesto de trabajo también. Bueno, ellos son quienes hoy toman las calles, sobre todo con una unión de la CGT y de la CTA muy importante, histórica también, y pensar que se unieron por última vez en el 2001, cuando Argentina estaba muy complicado. Un 13 de diciembre del 2001 fue la última vez que movilizaron juntos. Bueno, hoy vuelven a hacerlo. Sí, hoy 2016, con Macri como presidente. Y también me parece importante remarcar que la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular es la primera vez que marcha con esto. Unidos. Sí, que marchan unidos, ¿no? Con la CGT y la CTA. Trabajadores que no pudieron entrar en el mercado formal del trabajo, por lo tanto no gozan con los derechos de un trabajador formal, pero no dejan de ser trabajadores. La tienen aún más complicada. ¿No? La tienen aún más complicada, y Nicolás es uno de los nexos que tenemos nosotros aquí en FM Raíces con la CETEP. Bueno, primero me parece que podríamos ir dando las vías de comunicación. Pues, ¿quieres contarnos algo? No sé, dejarnos un mensaje, pedimos un tema también hoy. Sí, posiblemente si estás en la calle y no estás trabajando y por diferentes motivos no pudiste ir hasta Capital Federal, también nos interesa saber tu opinión, saber tu postura y conocer de qué manera se acompaña de todas maneras a los trabajadores. Nuestra manera es de estar acá adentro sentados y reflejando también la voz de los trabajadores. Te podés comunicar con nosotras al 470-4485 o al WhatsApp, que es 547-4846. Sí, también tenemos la página de Facebook, FM Raíces Rock, y si querés comunicarte vía online o escucharnos vía online, podés hacerlo a través de fmraicesrock.org. Ahora un descanso y vamos a escuchar el primer tema de este programa especial dedicado a todos y todas, a todos los trabajadores, desde aquí, desde FM Raíces Rock. Vamos con el vals del obrero Escape. Este tema me encanta. Orgulloso de estar entre el proletariado. Ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos son los cojones que aguantar a sanguijuelas, no es tener ropa ni dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Felices empresarios, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un cupo duro, pero sigo cotizando más estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia ilusionista no se lucra exprimiendo nuestra clase social. No les importa cuatro huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre tiene el mismo fin. Un juego bien pensado en lo que ellos tienen callados, si te joden, si no quieres jugar.

Mira, por lo pronto, como te digo, de acá desde el lugar, todavía no estamos con los trabajadores de la central de la CTA y de la CGT, pero en breve vamos a estar reportando desde acá de la Capital Federal para FM Raíces sobre cómo se va desarrollando este encuentro de trabajadores de todo el país que le dicen basta al ajuste y basta a los despidos que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri y las condiciones económicas que está llevando adelante. Nico, te agradecemos mucho esta comunicación, vamos a seguirla a lo largo de este programa especial aquí en FM Raíces Rock, así que bueno, en un ratito nos volvemos a comunicar. Dale. Un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Nico Hernández, nuestro compañero del Antídoto Mañanero, que está allí movilizando junto a los trabajadores, reclamando que se cumplan sus derechos y también manifestándose en contra de todo el avasallamiento que estamos sufriendo, ¿no?, con las medidas que se están tomando de parte del gobierno nacional. Unas medidas que Marcos Peña lo dejó en claro, dijo que eran medidas para los que más tienen, fue un acto fallido, pero lo dejó bien en claro, dijo que eso es, la idea era que las medidas fueran a favor de los que más tienen, se les está saliendo bastante bien, se nota bastante, bueno, y como decía la compañera Martina también, de qué lugar se encuentran esos trabajadores, era lo que faltaba, bueno, ahora nos falta mucho más, la CTP era la rama de los trabajadores que quedaba un poco por fuera y que trabajó durante muchos años y que viene trabajando junto con los trabajadores, y una movilización, por lo que describen, muy grande. Encontrarse con un camión de Tierra del Fuego es un dato importante, desde la otra punta del país llegar hasta la ciudad de Buenos Aires para hacer visible su reclamo y también para empezar a ser tenidos por este gobierno nacional. Sí, la unión y la unidad uno la tiene que celebrar. Lástima que se dé en este panorama, ¿no? Uh-huh. El año pasado los trabajadores marchaban justamente por el impuesto a las ganancias, ¿no? Aquel impuesto que afectaba a la cúpula de los trabajadores, de los que estaban quizás en la punta de la pirámide y solamente representaban al 10% de los trabajadores. Bueno, hoy se unen todos para reclamar por los derechos, para reclamar para que no haya más despidos, para que se reincorpore a los trabajadores despedidos, pero además también, como decimos, estas medidas, como bien lo dijo el jefe de gabinete Marcos Peña, y qué hermoso que es el inconsciente, uh-huh, y cómo le sale bien de adentro la mierda, vamos a ver. Sí, sí. Yo en el momento en que escuché a Marcos Peña le escribí a Feli y le dije: Feli, futuro psicólogo, por favor explícame lo del inconsciente, un poco en ironía, y me dice Feli: por más que les duela no lo pueden manejar y se les nota, entonces les sale esa. No es el primer acto fallido que han tenido en el último tiempo, por supuesto. No, bueno, desde la Asunción la gobernadora María Eugenia Vidal lo dijo bien clarito, cambiamos futuro por pasado y acá estamos otra vez viviendo lo más atroz de los 90. Dejamos de hablar un ratito y vamos a escuchar Ataque 77, Cartonero. La mañana, desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que las cosas se ponen muy bravas y cada día más. Y mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par. Y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué nos vamos a dejar? En la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, devolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le sigo inventando trabajo en donde no hay, encima de rebote.

ya salió la cautelar de un compañero, de Lucas Pintos. Estamos viendo cuándo es la fecha de ingreso y estamos esperando las cautelares de los demás compañeros. Nosotros solamente hoy quedan en lucha 5 compañeros, porque ya todos se arreglaron por el desgaste mismo de la empresa que jugó con el desgaste, y los compañeros ya no teníamos para comer, no teníamos para vivir, y tuvieron que rendirse bajo la oferta de la patronal, que era ofrecer dinero, nada más. Uh-huh. Así que hoy solamente somos 5 los que estamos peleando por entrar nuevamente a la empresa. Uh-huh. Los demás compañeros ya arreglaron. Bueno, Pablo, te agradecemos y estaremos atentos a ver cómo es lo que se resuelve. Siempre la patronal jugando con el desgaste de los trabajadores y el cansancio también, y el tener que llegar a su casa sin tener el peso para bancar el plato de comida. Te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes y muchas gracias. Ahí pasaba Pablo Paredes, bueno, como decíamos, integrante de dirigente gremial en realidad de esta empresa, con una declaración que parece de hace siglos atrás, diciendo que los echan por una organización gremial, por pertenecer, empezar a organizar gremialmente a los compañeros. Sí, organizarse para luchar contra las atrocidades que estaban sufriendo, ¿no?, de parte de la patronal. Era casi, o sea, digo, trabajar 24 horas de corrido, no tener ningún derecho como trabajador, casi un trabajo esclavo estaban realizando. Bueno, cuando quisieron organizarse los echaron. Uh-huh. Terrible, por supuesto, y bueno, veremos qué es lo que ocurre. Probablemente durante la semana estaremos retomando esta conexión con Pablo para seguir profundizando un poco más en la lucha de los trabajadores de Menoya. Bueno, vamos a escuchar un tema musical más y volvemos a comunicarnos en un ratito con el compañero Nicolás Hernández, que está movilizándose en Capital. Voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. FM Raíces Rock se une a las 5 centrales de los trabajadores contra los despidos, contra la inflación, contra el tarifazo. Programa especial por el Día del Trabajador. La lucha se gana en las calles. FM Raíces, rock y lucha. Dos de la tarde aquí en FM Raíces Rock, en este programa especial acompañando a los trabajadores allí en la calle, en Capital. Bueno, está nuestro compañero Nico Hernández. Nico, ¿nos escuchás? ¿Nico? Hola. Hola, Nico. ¿Nos escuchás? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Pueden subir un poco el retorno, pero lo estoy recibiendo bien. ¿Ahora? Ahora mucho mejor. Pero están escuchando las voces de la fraternidad, el gremio de la fraternidad. Ha movilizado, yo calculo que más de 1000 personas. Ahora estamos por la avenida Juan de Garay, en la capital federal, llegando en este momento a la avenida Colón, donde ya hay algunos trabajadores del gremio de Guincheros. Y acá me acerco, si le parece, a Omar Maturano, el secretario general de la fraternidad, que está abrazado junto a todos los secretarios generales de las diferentes delegaciones de la fraternidad. Los saludamos. Hola, Omar Maturano. ¿Qué tal? Para FM Raíces, bueno, preguntarle, ¿cuál es la importancia de esta movilización y esta unidad de la clase trabajadora? Bueno, la importancia la tiene ya cuando los trabajadores nos empezamos a movilizar, y también estamos buscando la unidad de las 5 centrales obreras, y bueno, ojalá que lleguemos a un buen término, ¿no? hay sectores de la CGT que no han participado de esta movilización. ¿Vale la pena pensar en esos sectores o vale más toda esta importante caudal de trabajadores que se está reuniendo en este momento para celebrar también el Día del Trabajador, pero para marcarle a la cancha a Mauricio Macri con respecto a los despidos y al ajuste? No, nosotros no le marcamos la cancha al presidente, sino le estamos haciendo ver de que no conocemos un plan antiinflacionario, que queremos paritarias libres, así que se nos cuestione el aumento que pidamos. Y los sectores que no vinieron hoy, bueno, seguramente van a llegar a la unidad y van a estar con nosotros. Siempre el Movimiento Obrero tiene la puerta abierta para que se integren todos los trabajadores y todos los sindicatos. ¿Por qué hubo que esperar hasta este momento para que se unan las tres CGT y marchar en conjunto con la CTA? No, yo creo que este es el momento justo, ¿no? Porque las distintas CGT, de las tres CGT, la azul y blanca, la de conduce el compañero Calol, que conduce el compañero Moyano, vence su mandato este año. Así que bueno, también eso da que ver una unidad, ¿no? Bueno, Omar, muchas gracias. Ahí escucharon a Omar Maturano de Gremio de la Fraternidad. Como les contaba, una masiva movilización, los trabajadores de fiesta con bombos, con trompetas, también con bengalas, con humos. La verdad que muy linda y muy llamativa, ¿no? Para cualquier persona que haya participado en movilizaciones sociales, la verdad que una capacidad de movilización y de organización muy importante de la fraternidad, que se está acercando en este momento al Monumento del Trabajo en la Avenida Colón de la Capital Federal. Siempre que sale la masa popular a la calle, cuando hay unidad popular, es una fiesta más allá del contexto y de por qué se sale, ¿no? Y no, nosotros quienes somos parte de este movimiento, realmente lo disfrutamos. Repito, ¿no? Más allá de que en este momento el contexto sea difícil y se esté reclamando por los derechos más básicos de nuestros trabajadores. Nico, te agradecemos mucho esta comunicación. Más adelante te volvemos a llamar. Me gustaría, Mayra, si me permitió un segundito, las calles están llenas de papelitos de la CAT, que es la Confederación de Argentina de Trabajadores del Transporte, y también de los motoqueros, ¿no? Estos motoqueros, este gremio heroico en el 2001, donde en el argentinazo se movilizaron, no solo socorriendo a las víctimas, sino también atacando y a veces avanzando contra la caballería que le pegaba a la propia madre de Plaza de Mayo. Hoy están diciendo, mueran los salvajes unitarios, y estos son los dos modelos de país que se están enfrentando, y uno cuando camina acá entre los trabajadores, se nota esa cuestión de clase directamente, donde acá no hay ricos, acá son todos trabajadores y se están movilizando por sus derechos, los derechos que les corresponden y los derechos conquistados en la historia del pueblo trabajador organizado. Nico, muchísimas gracias. Ahora en un ratito te dale, volvemos dale. A llamar. Seguimos un abrazo contar. Grande. Bueno, ahí pasaba nuestro compañero Nico Hernández, allí en Capital, movilizando con las centrales de trabajadores y hablando con el compañero Omar Maturano de la Fraternidad, este sindicato argentino que agrupa a los maquinistas, conductores de locomotoras y trenes. Así es, un gremio importante, sobre todo después del trabajo que hubo en los ferrocarriles en el último tiempo, en la reactivación de muchos ramales, y ramales que en la actualidad han sido declarados como no prioridad para el gobierno provincial. Le hablábamos hace unas semanas atrás en Ritmo y Sustancia con un referente de Bransen diciendo que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires les dijo que el ramal La Plata-Bransen no era una prioridad para el gobierno provincial, así que quedaba parado, algo que ya habían firmado con el gobierno anterior, ya estaba firmado, ya se debería realizar, pero dijeron que no. Y por otro lado, el tren Roca, que con una electrificación hasta Quilmes, que debería continuar, pero que vuelven a decir que no es prioridad para el gobierno nacional. Sí, están paralizadas. Y también teniendo en cuenta que durante la gestión nacional anterior se estatizó el ferrocarril, ¿no? Y se volvió, digo, cobró mucha relevancia. Entonces, bueno, me parece interesante también marcarlo en este contexto, en donde lamentablemente todo lo que se recuperó durante la década anterior empieza a vaciarse para nuevamente llegar a la privatización, que es lo que no queremos y lo que también hoy estamos defendiendo. 2:05 de la tarde, vamos a escuchar a La Renga, Oscuro Diamante. FM Raíces Rock se une a las 5 centrales de los trabajadores. Contra los despidos, contra la inflación, contra el tarifazo. Programa especial por el Día del Trabajador. La lucha se gana en las calles. FM Raíces Rock. Hey. Y lucha. Yo no miro lo que ven tus ojos. Yo no pienso en lo que vos vas a pensar. No camino por donde van todos. Yo no entiendo lo que vos escuchas. Y en medio de toda esta histeria, yo te aturde siempre un poco más. No pudiste soportar y olvidaste algo personal. Repetís palabras como un loro, sonreís para vender felicidad. Preparas tu imagen como un toro, se prepara para mostrar la rural. Por las noches te vendan las redes, es solo tan superficial. ¿Cómo hacer para escapar? Me destino en el que jugar. Algo está mal, la apariencia que venció a la identidad. Algo está mal, todos bailan al mismo compás. Algo está mal, van corriendo tras la novedad. Algo está mal, yo no estoy siendo. Ojalá todos podamos encontrar. Yo no creo en lo que creen todos. Yo no busco lo que vos vas a encontrar. No me olvido lo que olvidan otros, ni pretendo caerle bien a los demás. Y en el medio de toda esta inercia, de tu mente siempre un poco más. Quisiste quedar mal y olvidarte a lo personal. Algo está mal, la apariencia te venció a la identidad. Algo está mal, todos bailan al mismo compás. Algo está mal, va corriendo tras la novedad. Algo está mal, en este tiempo, ojalá que nos podamos encontrar. Algo está mal, la apariencia que venció a la identidad. Algo está mal, todos bailan al mismo compás. Algo está mal, va corriendo tras la novedad. Algo está mal, en este tiempo, ojalá que nos podamos encontrar. Yo no miro lo que ven tus ojos. Continuamos en este programa especial del Día del Trabajador, 2:10 de la tarde, pero antes de arrancar este bloquecito queremos que escuchar las palabras de Cristina Fernández de Kirchner hacia los trabajadores. Y le digo a los trabajadores, y lo digo aquí porque lo dije el otro día cuando me reuní con mis compañeros de la Confederación General del Trabajo, cuando junto con los empresarios vinieron acompañados por el Ministro de Economía y el Ministerio de Trabajo para anunciarnos que numerosos e importantes gremios habían una vez más acordado paritarias libres. Se los dije en el salón, Eva Perón, espero que sigan pidiendo y luchando como lo han hecho durante la gestión de Néstor y la mía, porque si no lo hacen, yo le voy a decir a los trabajadores que cambien de dirigentes. Si no lo hacen, yo le voy a decir a los trabajadores que cambien de dirigentes para que sigan teniendo los mismos derechos, los mismos beneficios. Qué emoción escuchar a Cristina en este día con todo lo que está ocurriendo. Pero Cristina, que era la expresidenta de la Nación hasta el día 10 de diciembre del año 2015, y cómo justamente nos hablaba a los trabajadores de esta manera, ¿no? Poniéndose de este lado, a la par. Si querés, Vani, escuchamos la otra cara de la moneda. Dale. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Que un tipo que es verdad. Ahí lo escuchábamos. Lo mínimo que le corresponde. Sí, sí, sí, lo mínimo que le corresponde. Aparte, dispuesto, ¿no? Es como si esta cosa de la ambigüedad que tienen en el discurso y a través de la conceptualización que usan y de cómo nos van embrollando, ¿no? Uh-huh. Algunos que compraron el verso de este tipo. Como que ayudamos a la patria, ¿no? Como que somos re buenos y que con alegría vamos a dejar que nos metan el dedo hasta el fondo. Perdón que lo diga de esta manera, uh-huh. pero es realmente lo que está ocurriendo. Bueno, no es que te bajaron a vos, trabajador, el sueldo, sino que devaluaron, ¿no? Que es una manera justamente de ajustar el salario. Sí, y la diferencia se nota desde escuchar el audio nada más. Uh-huh. Se la escuchaba a Cristina hablando en un acto con miles de personas escuchándola atentamente, y por otro lado se escuchaba a Mauricio Macri hablando en un estudio cerrado y terminando con la palabra de Jorge Lanata, el con quien estaba hablando. Bueno, desde ahí se parte la diferencia. ¿Desde qué lugar se paran los dirigentes de los que habla Cristina en el audio? ¿De qué lugar están? ¿Del lugar de encontrarse con unos pocos y negociar en una mesa chica, o pararse enfrente de una plaza y hablarle directamente a los trabajadores, invitarlos, a empoderarlos, como se dijo, empoderar a los trabajadores para que salgan y defiendan los derechos y que no le quiten los derechos conquistados, sino justamente seguir construyendo sobre lo que ya tenían? Claro, importantísimo esto que decís, ¿no? Porque estos derechos los conquistan los trabajadores. Sí, sí. Son de los trabajadores, se conquistan a través de la lucha y por voluntades políticas. Hoy gozamos, entre muchas comillas, de estos derechos. Importantísimo también remarcar cómo no solamente la ola de despidos que estamos sufriendo desde que asumió Mauricio Macri nos está matando, sino también el hecho de cómo nos pasaron, están eliminando la clase media trabajadora, ¿no? Y están aumentando esa brecha entre, hay muchos más pobres, uh-huh. y la clase alta, si se quiere. Que siempre queda en manos de unos pocos. ¿Y que a quién se favorece? ¿A qué sectores se favorece con esto, no? Porque, por supuesto, cuanto más despidos hay más competencia para entrar al mercado laboral y, por lo tanto, los salarios son mucho menores, ¿no? Esto lo maneja la patronal, lo manejan los sectores privados y te ofrecen dos mangos porque, total, atrás tuyo hay 10 trabajadores más por ese puesto. Ese es el plan. Sí, es clarísimo. O sea, el que haya semejante cantidad de despidos también hace de que, bueno, haya tantos trabajadores que se tengan que cuidar de qué es lo que dicen, de cómo actúan. Hace unos días atrás hablábamos de gente que fue despedida después de haber asistido al acto de Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py. Bueno, llegaron a su puesto de trabajo y no solamente estaban despedidos, sino que además el director del Centro de Documentación Rápida había publicado de que, bueno, si sos kirchnerista y te vas a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner, después no te podés quejar. Ese argumento, y también la instalación de la palabra ñoqui, de los trabajadores ñoquis, bueno, el achicamiento del Estado va por ese lugar, también es parte de esta política que tenemos y que se está aplicando a la perfección para su gusto desde el 10 de diciembre. Sí, importantísimo también remarcar que Mauricio Macri no deja de ser un títere del imperio, ¿no? Hoy es el mandatario de esta Argentina, asumió por el voto popular, pero ¿quién es realmente? Es el que está, sí, facilitó que todo esto ocurra, pero cuando hablamos justamente de los beneficios que están recibiendo los empresarios, justamente ahí estamos, digo, los intereses que está representando quién es, y solamente fue un nexo, ¿no? Porque hoy nos están manejando ellos este imperio que está arrasando en toda Latinoamérica, uh-huh. lamentablemente, y que hoy lo estamos sufriendo y de una manera atroz. Sí, directamente lo estamos padeciendo todo. No solo los trabajadores que se han quedado sin su puesto de trabajo, sino incluso aquellos que todavía tienen su puesto de trabajo. También hace poco hablábamos de un caso en la provincia de Buenos Aires, de trabajadores que a los cuales, para no despedirlos, se los manda a trabajar a zonas alejadísimas, sí, por sin pagarle viáticos, con unas condiciones pésimas de trabajo. Bueno, esos son los empleados que quedan en la provincia de Buenos Aires y que vienen de la gestión anterior, y que esta gestión busca la renuncia directamente, modificándole sus horarios de trabajo, modificándole las ganancias. Bueno, de esta manera es de la cual parece que se va a actuar en el trabajo. Los forrean hasta que los trabajadores se cansan y terminan renunciando. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que los medios no te cuentan también, porque me parece una de las patas más importantes. Escuchaba hoy un audio discutiendo a Luis D'Elía con Pamela David, digo, una cosa terrible, ¿no? Primero la farandulización y la liviandad con la que se tratan los asuntos políticos y lo que tiene que ver también con los trabajadores y los intereses del pueblo. Pero además también la censura que estamos viviendo, los que queremos contar qué es lo que está ocurriendo, no nos están dejando hablar. Y digo, me parece... El cerco mediático, sí, sí, que está más activo que nunca, y que está bueno que lo empecemos a romper desde los medios comunitarios y también desde los oyentes, involucrándose, acompañando a los trabajadores, trabajadores que defienden la educación pública, la salud pública, trabajadores que son como vos, porque el día, si tenés un almacén y se queda sin laburo tu vecino no va a tener guita para poder ir a comprar a tu almacén. Entonces mantener una economía activa es también parte de ver justamente la patria es el otro, empezar a pensar de cómo está pasando mi vecino, cómo la está pasando y cómo va a salir adelante, porque también es mi, me hace bien a mí que mi vecino tenga para laburar. Construir entre todos, ¿no? De eso se trata, unificarnos y resistir también ante todo esto. Una de las cositas que lo dejo picando para el otro bloque, ¿no? Hablando del cerco mediático, me parece importante remarcar también lo que ha ocurrido con los trabajadores que fueron por parte del nuevo gobierno. Bueno, teníamos lo de Cresta Roja en diciembre del 2015, pero acá, en la ciudad de La Plata, donde tenemos un intendente que pertenece a Cambiemos, que es el señor Julio Garro, que en enero se encargó de reprimir a los cooperativistas que trabajaban para la municipalidad, que fue feroz lo que ocurrió, y que los medios locales lo tomaron como incidentes, ¿no? Ante, bueno, una movilización. No fueron incidentes, los cagaron a palo, fue represión. Esto lo dejamos picando y lo vamos a hablar en el próximo bloquecito, si te parece, Vani. Ahora descansamos un ratito. Y los medios privados, voy a agregar algo antes, sí, de irnos, los medios privados de la ciudad de La Plata, que además están defendiendo a rajatabla un protocolo antipiquetes que busca aplicar el gobierno municipal. Vamos a escuchar un poco más de música rock del minero, La Mancha de Rolando, con Ricardo Iorio. Puedo pensar, prender un fuego y trabajar otra vez. Es mi ley extraer el mineral. Así

mañana hay que trabajar. No pienso más, no puedo más, no pienso más. Me quedo a esa U. FM Raíces Rock se une a las 5 centrales de los trabajadores. Contra los despidos, contra la inflación, contra el tarifazo. Programa especial por el Día del Trabajador. La lucha se gana en las calles. FM Raíces, rock y lucha. Dos y media de la tarde acá en FM Raíces Rock, en este programa especial del Día del Trabajador. Bueno, hace un ratito dejábamos picando esto de la persecución que están recibiendo, estamos recibiendo los trabajadores, el tema de cerco mediático también, cómo se tratan las noticias, ¿no? El tratamiento que se le da a las determinadas noticias, a las noticias, uh-huh. Y cómo a través de la conceptualización terminan confundiendo a la gente. En este caso, bueno, bien decías vos lo que lo del protocolo antipiquetes, es que sabemos que es terrible, que nos quitan el derecho a manifestarnos libremente y nos cagan a palos, básicamente es eso. Y he encontrado acá en la web un video, un audio, en donde TN habla de incidentes en una movilización aquí en la ciudad de La Plata en enero. Si te parece, lo escuchamos. Se esperan algunas otras cesantías, pero directamente vinculadas a lo que denominan franja de cargos políticos que se ocupaban en la anterior administración de Pablo Bruera. Por los incidentes, según la información hasta ahora, habría detenidos y heridos. 17 heridos y 4 detenidos en estos disturbios. Vamos a ampliar. Bueno, incidentes, ¿no? No hablan de represión, disturbios. Hablan de disturbios, claro, incidentes, trabajadores violentos, y no solamente a través de la palabra, sino a través de las imágenes que muestran, ¿no? Porque no muestran a los milicos pegándoles, sino quizás a los trabajadores defendiéndose. Sí, es una construcción clara del periodismo hegemónico, sobre todo si escuchamos un audio de TN, pero también en la ciudad de La Plata lo que fueron los titulares de los diarios fueron muy fueron marcados directamente a decir, es necesario que exista, se fogoneó que exista un protocolo antipiquetes porque es un caos la ciudad, porque somos la capital de la provincia de Buenos Aires y es necesario que se regule la circulación. Bueno, en ese lugar se ordenan los derechos. Sí, me parece importantísimo esto que estás remarcando, porque justamente el otro día veía un video que están mostrando en Canal 11, si mal no recuerdo, gorilas que se encuentran en el canal de las pelotitas uh-huh. a las 8 de la noche, y mostraban de un colectivero que atravesaba Plaza Moreno por no poder circular por los piquetes y por las movilizaciones. Y Cristina Pérez pidiendo a gritos el protocolo antipiquetes. Dice, entendemos que es un delito lo que hizo el chofer. Pero ¿qué se puede? ¿Ahí a dónde estaba la municipalidad? ¿Cómo uh-huh. el municipio no garantiza la libre circulación? Digo, y también los derechos, ¿no? ¿Cómo juegan en favor de un sector, pero terminan de alguna manera opacando y no visibilizando justamente por qué la gente está en la calle? Uh-huh. Sí, es más que necesario empezar a ver también esos sectores que son invisibilizados o que no son tenidos en cuenta por algunas políticas y que sí fueron muy tenidos en cuenta por otras gestiones, que se tomó relevancia y que por ahí se empezó a hablar de otros sectores. Hablábamos con Nico, que estaba con los compañeros de la CETEP, y también otra rama que es importante resaltar es lo que es la agricultura familiar. Para hablar sobre eso, estamos en comunicación con Fabián González, que es delegado de ATE y que va a hablar, viene de la agricultura familiar de La Pampa. Buenos días, Fabián. Manina te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes?

relativamente calculado, excepto los actos fallidos, que sabemos que no los tienen calculados. Sí, y el tema agricultura familiar, que a nosotros nos toca tan de cerca, es porque en la otra parte del hogar Pantalón Cortito, allá en Patria Grande, en el barrio El Peligro, tenemos funcionando una cooperativa de agricultura familiar a cargo del compañero Hipólito del Movimiento Evita, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, y bueno, nos parece importantísimo, ¿no?, poder mostrar estas voces que nos cuenten de qué se trata la agricultura familiar y cómo el sector también se ve golpeado a la hora de poder trabajar la tierra, ¿no? Porque eso también es un conflicto muy grande que hay cuando las tierras están en pocas manos y no permiten a los trabajadores ejercer su, justamente, poder trabajar de su tierra, ¿no? Y terminan trabajando para otros, y hay mucha especulación atrás de esto, y especulación siempre del mismo sector, ¿no? Sí. Básicamente. Sí, como decíamos hace un ratito del caso de los comerciantes que tienen que apoyar a todos los trabajadores, que es una lucha en conjunto, también pienso en estos trabajadores de la agricultura familiar realizando el mercado popular que se hace en la ciudad de La Plata. Los días jueves están en la Facultad de Trabajo Social. También está bueno comprarle directamente a los trabajadores, directamente a los productores, para saber de dónde viene y para saber que no hay alguien en el medio que los está cagando, básicamente, sí, sino comprarle directamente a ellos. Sí, cortar con la cadena de intermediarios, que son estos empresarios que justamente le ponen el precio final a las cosas y nos terminan rompiendo el alma, ¿no? Uh-huh. El precio final, el precio del medio. Si vamos al caso, no sé, por decirlo de alguna manera, el precio de la leche cuando sale del tambo no es el mismo que de la góndola del supermercado. Lejos está de eso. Lejísimos. Bueno, vamos a seguir escuchando uno de los últimos temitas de este programa especial del Día del Trabajador, y este es un tema que me encanta y que un poco muestra lo que es el imperio y por qué vienen por nosotros, por Latinoamérica y por esta patria grande. Vamos a escuchar a La Negra Sosa junto a León Gieco, a Ricardo Mollo, Iván Noble, Ricardo Iorio también, Chizo de la Renga, para que me quiero acordar, y vamos a escuchar el embudo, un himno para mí, para los trabajadores y para venga esta parte. Mi hijo, hoy le di a hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar, y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Anda.

ya salió el domingo pasado, pero vuelve a salir este sábado el diario Tiempo Argentino, conformado en cooperativa. Los trabajadores armaron una cooperativa y sacaron nuevamente el diario a la calle, así que también, rompiendo este cerco mediático, es necesario que apoyemos a los trabajadores que se organizan y que vuelven a salir a las calles con todas las herramientas que tienen. Sí, a los trabajadores y a la comunicación también, ¿no? Hagámosle frente a estos monstruos que no nos quieren contar qué es lo que está pasando, y apoyemos a los medios alternativos que intentan gritar y que muchas veces no se escucha porque viene el pie que los termina aplastando de parte de los monopolios. Acá estamos, estos somos nosotros, FM Raíces Rock, del lado del pueblo, del lado de los trabajadores, y hoy en esta jornada de lucha que se hace fiesta en las calles de nuestra Argentina, vamos a decir. Así más allá es. De que estemos en Capital, que están en Capital, bueno, todos los trabajadores, el primero de mayo, les mandamos, vamos a estar, creo que todos juntos celebrándolo, más allá de todo lo que está ocurriendo. Y bueno, este ha sido un gran programa, y la verdad que me emocionó muchísimo. Le mandamos felicitaciones a Nico Hernández también. Así es, a Nico y a todo el equipo de FM Raíces, que siempre está ahí listo para salir a la cancha cuando es necesario. Somos la comunicación popular, y un poco la comunicación popular es eso, es estar con los trabajadores, estar con el pueblo, estar en las calles y estar contándote la otra parte de la historia que muchas veces deciden no contarte. Bueno, así es, quienes te estuvimos acompañando en este programa especial, Vani Artola, May Peñalba, saludamos a todo el equipo de producción que está del otro lado, a Gonzalo Ortiz, a May Castillo, a Nico Hernández, como decíamos, que estuvo allí en Capital. Nos despedimos, ha sido un placer compartir el piso con vos, Vani. Igualmente, May, debut de laburo junto, y bueno, se quedan prendidos a la radio porque viene el bondi. Viene el bondi del 88. Hasta dentro de un ratito. Libre que la libertad con fijador. ¡Marcha!